Si se produce un sismo y estás conduciendo, baja la velocidad y conduce hacia un lugar alejado de puentes o vías elevadas. Estaciona tu vehículo en un área fuera de peligro y quédate en él hasta cuando el movimiento haya pasado. No propagues rumores ni hagas caso de ellos, porque desorientan a la población. Infórmate a través de las fuentes oficiales. El Gobierno Nacional está preparado y alerta para brindarte seguridad y atención oportuna. Secretaría Nacional de Comunicación.